en esta peatonal 25 de mayo, pidiendo la ayuda, bueno, no hace falta pedir ayuda, ¿no? En el pueblo riojano yo sé que se vuelve muy solidario, hay muchos niños y que lo están necesitando, por ejemplo, les voy a decir algunos elementos que sería agua, leche y pañales. ¿Qué sería lo fundamental de esto, ¿no? De esta ayuda solidaria? Ahora, en ese sentido, ¿por cuánto tiempo van a estar en Pompeo acá en todos los diferentes lugares del centro para recibir la ayuda? Bueno, esto va a ser solamente 3 días, porque lo vamos a hacer a full, porque bueno, estaríamos hoy, sería miércoles, ¿no? Miércoles, jueves, viernes, ya el día sábado, ya estaría haciendo todo un parque y todo, para mandar así a juntar con otras provincias, que sé yo, que van saliendo de acá, pasa por aduana, porque tiene todo un sistema que tiene que ser controlado, pero yo creo que el sábado ya está saliendo todo de acá, hasta el viernes yo creo que va a estar acá. ¿Se hace solamente lo que se reciben estos elementos que usted acaba de describir? Ah, sí, de mencionar, el elemento vital que es el agua, ¿no es cierto? La leche que es para los niños y bueno, y obviamente pañales que también son para ellos, ¿no? Que no, no pedimos ropa porque hay mucho, hay que separar, de todas maneras, bueno, muchas gracias a Radio Nacional por estar